es una marcha que se da todos los años, que es un tema que está judicializado y que permanentemente está este reclamo. Creo que pone en evidencia muchas situaciones donde no se puede acceder al uso de las costas o al uso libre de los caminos o la extranjerización de la tierra. Pone en agenda esta discusión, es una discusión conceptual que creo que es válida para todo el territorio del país, es decir, no solamente para Río Negro, y además este es solo un ejemplo de los muchos casos que ocurren. Es una agenda desde hace muchos años. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Lewis, la pista de aterrizaje fue aprobada en el gobierno, si no me equivoco, de Cristina Fernández de Kirchner, con lo que tiene un recorrido de muchos signos políticos y de una historia bastante larga en el territorio de la provincia de Río Negro. Me parece siempre lamentable que ocurra cualquier situación que ponga en riesgo a las personas, en el caso de una persona mayor que se aventuró formar parte de esta manifestación y sufrió una insolación. Bueno, estuvimos muy pendientes de su rescate para evitar problemas en su salud.